Se constituyó el día 23 el Comité Camboyano de Recordación a Su Excelencia Gran Líder Generalísimo Kim Il-sung. Este determinó desde el 23 de junio hasta el 13 de julio como plazo de recordación y decidió organizar actividades político-culturales y divulgar ampliamente por la prensa la diamantina vida del presidente Kim Il-sung y sus imborrables proezas, particularmente las acumuladas para el desarrollo de las relaciones amistosas entre los dos países. Por otra parte, el Partido Comunista de Alemania organizó el Comité de Recordación al compañero Kim Il-sung y en Basilea quedó constituido el Comité Suizo de Recordación por el 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung el día 22, respectivamente.